Así que, bueno, la marcha de este día que hubo. Así es, que será la marcha la protagonista del programa del día de hoy. Estuvimos allí, Radio Semilla estuvo allí, estuvimos recolectando muchísimos audios que nosotros tomamos sin mirar a quién mucho, ¿no? Un poquito al revoleo para que nuestra muestra fuera realmente significativa en algún, de algún modo. Representativa. Claro, de los participantes en la marcha, que por cierto, todo el mundo ya sabe, fue muy numerosa, muy muy importante, y como también testimonian los audios que tuvimos de muchos lugares del país, ¿no? Bueno, ya en un ratito más vamos a escuchar las voces de estos compañeros, tomamos audios de Jujuy, de maestros de Jujuy, de Neuquén, de Rosario, de Santa Fe, de qué sé yo, La Matanza, de Lanús, gremios variopinto y de organizaciones sociales, de gremio de prensa, de gremio, por supuesto, docentes. Hubieron varios de los testimonios que tomamos, fueron de, bueno, de la docencia. Y sí, porque mira, la CTA tiene los gremios de CETERA y bueno. De farmacéuticos, del gremio farmacéutico, de bancarios tomamos también, farmacia ya lo dije, organizaciones sociales, de La Boca, de Villa Crespo, etcétera, etcétera. Y vamos a ir, bueno, escuchándolos en bloquecito y haciendo comentarios. Por supuesto que a todos estos compañeros los hemos invitado a que poquito a poco vengan a visitar la radio, nuestro programa, para que nos cuenten en qué situación está la empresa, el gremio, y si son docentes la escuela, ¿no? Así que todo eso vamos a ir desarrollando durante el programa del día de hoy, en ausencia de nuestros compañeros. Pero van a escuchar la voz de la negra en forma reiterada, porque fue la que estuvo recolectando audios todo el día, durante todo el día de la marcha. El día viernes. Sí. Bueno, aquí acabamos de sentir un movimiento bastante fuerte. Estaba pasando el tren, ¿no? Así que nuestros amigos y oyentes habrán escuchado. Los saludamos a Cacho, que supongo que desde su casa o después estará escuchando el programa. Así es que vamos a escuchar una música que nos prepara sorprendentemente nuestro camarada David. Y después empezamos con los bloques de las notas que tomamos en la marcha. María, ¿te parece? Me parece genial, sí. Queremos saber cómo se... La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Están en el aire, pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios.

un juicio totalmente, donde se vulnera totalmente las garantías del debido proceso hacia nosotros, la creación de pruebas falsas, acusaciones falsas, testigos falsos, todos comprobados también y discutidos por nuestra defensa, que están las distintas instancias de apelaciones, en el cual no se nos ha dado a nosotros ninguna garantía ni en el nombramiento ni en la elección de los jueces como en el procedimiento del debido proceso. Eso, los distintos organismos que son que brindaron a nosotros el apoyo hacia nosotros y se constituyeron en amicus curiae, determinaron fehacientemente de que la justicia, en connivencia con un juez de muy dudosa reputación, sino que ha trascendido en los medios también, estuvo implicado en el caso de la AMIA, y en ese sentido nosotros nos vemos muy vulnerados por las garantías constitucionales, que incluso por las garantías que nos dan los fueros sindicales, y en lo que va del proceso democrático, serían los primeros casos de exclusión de tutela para la expulsión, digamos, por actividades gremiales. Ese sería nuestro caso. Y de ahí sentaríamos un precedente muy grave, del cual están atentos los compañeros de Santa Cruz, que llevan la misma lucha de tantos meses contra el kirchnerismo, contra distintos gobiernos provinciales que le fueron muy adversos, en las cuales han perdido también su caja, sus regímenes jubilatorios, y han tenido una pérdida de derecho enorme también. Ellos también están procesados y a la espera de que lo que ocurra en Tierra del Fuego se replique rápidamente también en Santa Cruz, con los compañeros de ADOSAC y el resto de los sindicatos que pertenecen a esa unión de gremios, que también ahí resisten a través de una campa y a través de un montón de actividades que hacemos en forma conjunta en la Patagonia, tratando de resistir el ajuste macrista y esta política nacional que se lleva a cabo sobre los trabajadores en total. Bueno, es terrible lo que estamos escuchando, ¿no, María? Sí, realmente. Me parece que la represión hacia los gremios y los dirigentes gremiales se está enseñoreando desde el sur hacia el norte. Es un ensañamiento con los luchadores. Sí, además directamente contra los dirigentes, pero indirectamente y en forma no tan indirectamente contra esa tremenda pelea que han dado los estatales, el conjunto de los estatales y docentes en particular, ¿no? En esas provincias del sur. Claro, en la que se les ha quitado derechos, en que se han disminuido los salarios, como ya se explicó acá en esta radio, en nuestro programa. Y el problema de las jubilaciones, cuando este compañero habla de la caja de las jubilaciones, es que han vaciado la caja de la jubilación del sur. Y ahora pretenden que sean los mismos trabajadores que ya fueron saqueados una vez, que sigan aportando, ¿no? Sí, no, es muy, muy, muy serio, encima con la situación económica que hay en este país, que todo aumenta, que no hay plata que nos alcance, y si encima se cobra menos, y no hay seguridad de cómo se van a cobrar las jubilaciones y todo eso, es lógico que la gente haya salido a luchar. Y por salir a defender lo que corresponde, encima son procesados y encima a la gente que está trabajando se la quiere sacar de su trabajo. Esperamos que... Esto ocurrió la semana pasada. Esperemos que la gran marcha del día viernes seguramente va a empujar que la pelea que tienen que seguir dando estos compañeros, digamos, agarre un poco más de fuerza y sea más efectiva. Pero qué tal si vamos entonces ahora a lo prometido y vamos al primer bloque y después, bueno, van a ver allí que hay un variopinto de gremios, como decíamos, y después vamos a comentar lo que te parece, María, sí, en los audios. Así es. Ahora te parece que vamos al fragmento. Queremos saber cómo se sienten después de la marcha. Contentas por un lado y con angustia por otro.

trabajamos con trabajo. En todos lados, la CTA, compañeros de la UOC, la SUPA, los bancarios, la verdad que todas, y la próxima que van a venir vamos a hacer mucho más. No queremos que Macri se vaya, pero va a tener que cambiar la política de ajuste. Yo soy peronista, nunca votaría a la derecha. Cruz Héctor, de San Salvador de Jujuy. Y bueno, nosotros representamos a los al Centro de Enseñanza de Educación Media Superior de Jujuy, de la provincia de Jujuy. Estamos adheridos a la CETERA, estamos con la CEA también, con el Centro de Educadores Argentinos, y estamos apoyando para que se haga la reapertura de las paritarias, para que todos los docentes cobren del norte hasta el sur y este oeste el mismo sueldo, para que todo sea igual. Bueno, que el gobierno reflexione que siempre cuando se hace una manifestación, esta es la última, con una manifestación a nivel nacional de todos lados, que no trate de minimizar ni pasarlo por alto, porque la realidad es la realidad y es la que convivimos y está a la vista. No podemos ocultar el sol con las manos, así que el gobierno ojalá que reflexione que esto sería como el principio de una lucha, porque esto va a ser un poquito más grande, primero 24 horas, después 48 horas, después inclusive se está de acuerdo al diálogo. Si hacen oídos sordos de la parte del gobierno, creo que vamos a tomar medidas mucho más drásticas, que sería el paro indeterminado. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estamos en el aire, ¿no? Un compañero de Zárate, brazo largo, del peaje, que dice, nosotros ganamos bien. La verdad que me emociono. Dice, pero hay que luchar por los otros que no les alcanza para vivir. Realmente esa solidaridad de clase es muy importante. Y sobre todo destaco que todos hablan de la unidad y que son los trabajadores los que tienen que ser los protagonistas de la lucha para que se viva mejor, y que esperan que Macri, dice, no es que yo quiero que se vaya Macri, es decir, hay un respeto hacia lo que el pueblo votó, pero sí que Macri tiene que cambiar, plantean, y eso es muy importante porque... Si bien... Ni te cuento lo que dijo por fuera del micrófono ese compañero. Bueno... Pero te lo puedes imaginar. Pero después es importante, los docentes, por ejemplo, planteaban que el de San Salvador de Jujuy, que quiere la paritaria, que se abra de vuelta para todos los docentes del país, también los docentes de acá, del Normal 8, que del barrio del cual provenimos nosotros, ¿no? Estaba la escuela Normal 8, estaba a la vuelta de nuestra originalmente radio. Y bueno, que plantean que para que haya una educación de calidad se tienen que dar medios que hoy no están en la escuela para que haya esa educación de calidad. A su vez, también había un compañero de acá, del bachillerato popular de... la fábrica IMPA. Bueno, te digo, María del Carmen, que ese compañero, por casualidad, como todos, fueron realmente al voleo, no sabíamos que él estaba cotidianamente en la misma fábrica que estamos nosotros. Sí. Fue después que, profundizando, porque con cada uno de ellos, después de hacer la notita, charlaron. Seguíamos charlando. Claro. Y justo, bueno, este compañero cuando dijo bachillerato popular, le preguntamos después si... Está aquí en IMPA 3-4 veces por semana en el bachillerato popular. Claro, pero me pareció importante que, si bien este bachillerato de IMPA está reconocido la mayoría de los bachilleratos populares no están reconocidos y sus profesores realmente ponen muchísima voluntad en el trabajo que están haciendo, mucha dedicación, se trabaja muy a conciencia tratando de, digamos, que contener las problemáticas de los alumnos, tratar de comprenderlos y de ayudarlos a superarlas de manera de que puedan terminar sus bachilleratos. Realmente y me pareció genial y muy importante que este compañero, que está en un bachillerato reconocido, sin embargo, hable de la importancia de que se reconozca a los otros bachilleratos populares. Entonces, realmente rescato que hay una gran solidaridad de clase, también se habla mucho de la unidad. Bueno, creo María que fue de todos los gritos cánticos que escuché, creo que el que más se repitió fue el de la unidad, por varias cosas. Yo creo que la principal es porque se percibe que el paredón a derrumbar es muy grueso y que se necesita mucha fuerza, y porque además todos los días vemos de cualquier sector que inclusive esté peleando, se entera de vecinos, de otros gremios, de otros sectores que, bueno, que también son afectados. Y además que lo del tarifazo, entiendo yo que unifica al conjunto del país, sí, porque es afectado el conjunto del país. Por supuesto que los sectores de más abajo están mucho más afectados. Y sí, el problema de la unidad, bueno, vos percibiste lo mismo que percibí yo, es una exigencia. Y digamos, también por fuera del micrófono muchos decían, bueno, por fin alguna actividad grande, unitaria, donde podemos estar todos. Pero tenemos más testimonios de estos, ¿eh? Así que vamos a ir escuchando el segundo bloque. Sí, pues bárbaro. Que también sigue la tónica. Estos audios que vamos a escuchar ahora no están tan editados como los primeros, así que vamos a escuchar risas, comentarios, etcétera. Pusimos bueno, las dos versiones al aire. Es lo que la gente, exacto, también expresaba. La gente y las compañeras que estaban tomando los audios también se toman sus libertades para comentar, y los compañeros también. Vos nombrabas los de Jujuy, estaban realmente destruidos esos compañeros, porque hay que recordar que esta marcha federal termina en Plaza de Mayo, pero comenzó en el NEA y en el NOA, con días de anticipación y jornadas muy importantes y cansadoras. Vinieron, claro, por eso que había un variopinto tan grande de lo que es el país, ¿no? Seguimos escuchando entonces. Digamos. Hola, soy Tomás Eliachev del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Hemos venido a la marcha federal para repudiar los despidos, el ajuste del tarifazo. Nosotros en el gremio de prensa lo venimos sufriendo con mucha dureza, son más de 2.500 despidos los que hemos padecido desde que asumió Mauricio Macri. Tenemos la peor paritaria del país acá en la ciudad de Buenos Aires, a través del sindicato burocrático UTBA, que ha sido en un año del 23%, mientras la inflación es del 47%, o sea, nuestro salario realmente ha perdido muchísimo poder adquisitivo. Y bueno, estamos acá como parte de la clase trabajadora, participando junto a distintos sectores populares. Hemos adherido a esta marcha, como también hemos estado adheriendo a otras jornadas, a distintas movilizaciones, que confiamos en que la unidad de los trabajadores, la unidad del pueblo, va a poder frenar este ajuste y decirle a Macri que pare la mano, porque no vamos a aceptar que nuestros derechos sigan siendo vulnerados. Muchas gracias. ¿A dónde pertenece usted? Somos de la radio comunitaria y queremos saber la opinión de ustedes. ¿Por qué están acá? Por todo lo que está pasando en el país, por el tarifazo, por el despido de trabajadores. Ahí tiene el letrero grande que lo explica todo. ¿De dónde? tenés? 19. ¿Y tenés trabajo? No. Hace unos años atrás, antes que se haya Cristina, sí tenía. ¿Qué trabajabas? Trabajaba en una empresa de construcción. ¿Te quedaste sin laburo? Me quedé sin trabajo. Para meter gente de afuera. Por meter gente de afuera. Inmigrantes. ¿Está mal que vengan inmigrantes? Para nosotros sí. Pero son trabajadores también. Son trabajadores, son pobres, pero nos sacan el trabajo a los argentinos. Somos solidarios y venimos porque hay muchos compañeros, muchos trabajadores que la verdad que la están pasando muy mal, aún con trabajo. ¿Y qué te parece esta marcha? ¿Cómo la ves? Espectacular. Gente de todos lados, la CTA, compañeros de la UOCRA, la SUPA, los bancarios. La verdad que todas y la próxima que van a venir vamos a hacer mucho más. No queremos que Macri se vaya, pero va a tener que cambiar la política de ajuste. ¿Que cambie? Y por eso marcho. Ojalá que sí. Ojalá que cambie. ¿Vos votaste? No. Yo soy peronista. Nunca votaría a la derecha. Pero tampoco claro. Quisiera que se vaya. A ver. Que cambie la política, sí. Pero si no queda otra, bueno. ¿Cómo te llamás? Me llamo Pablo Keller. ¿Y de dónde sos? Soy empleado de Banco Superville. ¿Por qué estás acá? Porque considero que hay que salir, hay que defender, hay que estar presente para mostrar que realmente la unidad es la fuerza. Ustedes tuvieron un buen convenio. Sí, y a pesar de todo sabemos que hay gente que no está como nosotros. Y acá tenemos que estar todos, pero nada, hay mucha hipocresía, mucho miedo, mucho tomarse el puesto. Entonces, no somos todos los que tendríamos que estar. ¿Hay alguna actividad de justicia social, básicamente. ¿Le ven perspectiva a este tipo de movilización, que haya respuesta? Sí, yo creo que ahí está en la calle, no hay otra manera. O sea, la peor opción es el silencio y la soledad. Hay que estar todos juntos en la calle. Bueno, chicas, muchas gracias. De empleados de farmacia. ¿Y por qué vinieron? Y por lo que venimos todos, a darle a conocer al señor presidente nuestra posición acerca de todas las medidas que está tomando. Más que nada, es que sea una antesala, bueno, nosotros pertenecemos a la corriente federal de trabajadores y queremos un paro nacional y que todas las agrupaciones y sindicatos se sumen. Sería una antesala a un paro general para frenar estos ajustes que estamos viviendo, estos tarifazos y, bueno, la inflación que no para. Y es bastante interesante todas las agrupaciones políticas, sociales que se presentaron hoy. Nosotros como delegados de empleados de farmacia estuvimos presentes y la verdad que la plaza estuvo bastante llena. Sí. ¿Qué gremios vieron? ¿Vieron bastantes gremios? Sí, muchísimo. Nosotros estamos cerca del Sindicato de Trabajadores de Justicia, bancarios, aceiteros, conductores de motos. Bueno, pero obviamente faltaron algunos porque... al contrario de lo que se quiere, que es una unificación de la CGT, hay unas internas todavía que están impidiendo eso, pero bueno, esperemos que... Ustedes son de esta corriente que se ha creado recientemente, ¿no es cierto? La corriente federal de trabajadores, sí. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de crear una corriente nueva? Justamente... en este momento en que supuestamente se están uniendo las CGT. En el último congreso de la CGT, la Corriente Federal de Trabajadores, que la forma más de 20 gremios, entre nosotros empleados de farmacia, no quisieron sumarse a este triunvirato que se formó de la CGT, porque bueno, la CGT, este triunvirato, no quiere llamar un paro nacional para hacerse escuchar ante el gobierno. Por eso justamente les ofrecieron un sector de la CGT nueva, pero no quisieron aceptar, pero formamos aún parte de la CGT, pero no estamos de acuerdo con esta especie de posición tibia que está teniendo de no topar un paro general. ¿Y sienten que los representan estos dirigentes que conforman esta unidad de la CGT? Para mí, por ejemplo, el triunvirato de la CGT hoy en día nos está representando a todos los sectores de los trabajadores. Como te decíamos, la Corriente Federal de Trabajadores somos un grupo de 20 gremios que no tenemos voz en este triunvirato nuevo. Una pregunta, los trabajadores, sus compañeros de trabajo, que por ahí están agremiados o por ahí no, ¿qué piensan de la orgánica que se está dando los trabajadores o no les importa mucho? ¿Qué perciben, no? En la base, digamos. Hay muchos empleados de farmacia que tienen una postura que obviamente eligieron este gobierno de turno. Otros que están tomando conciencia y que van sumando y que nos está agradeciendo esta iniciativa. Nosotros tuvimos muchos problemas a la hora de cerrar paritarias. Pero bueno, si por ejemplo logramos una paritaria de un 37% anual, en el caso de que haya una devaluación de reprogramar esa paritaria y seguir adelante, porque la verdad que el sueldo del trabajador está bastante precarizado hoy en día. Muchas gracias. De nada. Viviana. ¿Y por qué estás acá? Y por trabajo, por dignidad, porque no nos arrebaten más los derechos, porque cambia el rumbo de la política de este tipo. ¿Y si no? De la comuna 4 de Buenos Aires. O sea, venís como vecina. Sí. ¿Y qué están haciendo? Y pertenezco a una agrupación que se llama Resistiendo con Aguante. Ah, muy bien. Que se formó en los últimos tiempos. Exactamente. Se formó cuando veíamos que íbamos a perder todo. Ahí nos agarró la desesperación y nos juntamos todos y bueno. ¿Cómo te vinculaste vos con esa organización? A través de Facebook. Y después en las marchas nos fuimos conociendo y bueno, así. ¿Y qué están haciendo en este momento, digamos? ¿Qué actividades hacen? Varias cosas. Estamos trabajando el tema del tarifazo. En las multisectoriales estamos y ahora nos estamos preparando para la audiencia pública. En Pompeya están trabajando por un CESAC. Y vamos a trabajar el tema del dengue. Y ahora estamos viendo en Parque Patricio, estamos tratando de ayudar con el tema de la biblioteca que quieren sacar. Enrique Banch, ¿no? La biblioteca del parque. Sí, exacto. Y bueno, estamos viendo, también tenemos ganas de empezar a trabajar el tema de la cárcel de Caseros. Vamos a ver, como nos dé el cuero, porque tampoco somos tantos. ¿Qué perspectiva ves en cuanto a qué pensás que resulta de estas marchas? No sé, yo creo que el tipo es muy sordo y no escucha. Pero veo buenas perspectivas desde el lado del campo popular. Ahí sí veo muy buenas perspectivas. ¿En qué sentido? Que la gente empezó a tomar conciencia, que la gente se está rebelando, que la gente se está organizando y que la gente está reclamando por sus derechos. Esto se ve cada vez más. Falta mucho camino por andar, pero ya se empieza a ver. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, ¿y qué te pareció, María? Muy rico, realmente. Es un variopinto porque va desde el pibe que le echa la culpa a los extranjeros que le sacan el trabajo. Lamentablemente todavía existen esos conceptos. Y el de la justamente de la construcción, hasta aquellos, digamos, que ven una perspectiva necesaria de unidad para poder pararle la mano a Macri. Claro, y bueno, estaba nuestro amigo Tomás Eliashev de Cipreva, que denunciaba que, bueno, como Cipreva es un gremio nuevo y no está reconocido, digamos, para el convenio de trabajo, denunciaba que los trabajadores de prensa tienen uno de los peores salarios, ha tenido un 23% de aumento. Sí, la peor paritaria. Que consiguió la UDBA sin ningún esfuerzo, naturalmente. Pero la UDBA tiene el sellito, ¿viste? Claro, la importancia de tener el sellito y poder, claro, firmar. Ellos tienen el conjunto de los trabajadores y los luchadores y las comisiones internas, claro, de todos los grandes medios, y la UDBA tiene el sellito. Claro, ese problema que hay muchas veces, ¿no?, con los gremios que... A veces cuando hay una dirección que traiciona a los compañeros, se forma un nuevo sindicato, pero el problema es que después no se lo reconoce. Y cuesta mucho eso, ¿no? Ellos tienen una personería, tienen la... Claro, pero para poder hacer un paro tienen que tener ya la personería gremial de sindicato. Sí, pero igual paro hacen. Lo que no pueden hacer es entrar en la paritaria. Claro. Pequeño detalle. Claro. Pensemos que los trabajadores del subte, ¿cuánto tiempo estuvieron hasta que sean reconocidos? Lamentablemente estuvieron varios años. Sí, muchos años. Así que, y eso que ellos paran los subtes y se arma un revuelo total, pero sin embargo, así todo, estuvieron muchísimo tiempo teniendo que depender de la UTA, que era el gremio donde estaban antes, que es un gremio que realmente no se ocupa de sus trabajadores. No, no es esa su preocupación. Nosotros ese sí buscamos, nos topamos con Cipreva porque tenía una linda columna y demás, y sí, así como quisimos tener estatales, queríamos tener también a alguien de prensa, porque ha sido, desde lo que va del año, cuando se inauguró, diría yo que se inauguraron las grandes movidas con la movida de la CTA en febrero, ¿te acordás que fue una manifestación muy grande desde, sí, respondiendo a los despidos? Desde fue la primera que hubo. Así es, desde toda esta época, digamos, inaugurada por Macri, los trabajadores de prensa es uno de los gremios muy castigados, porque en relación a la cantidad que son los despidos que tienen, son muchísimos, que coinciden, sí, por supuesto, con la huida de estos empresarios de grandes medios que vivieron al calor de la pauta del gobierno kirchnerista, y se fue el kirchnerismo y ellos se quedaron sin pauta y no siguieron con sus empresas adelante y despidieron. Pero que tenían suficiente cantidad de plata como para haber podido seguir con sus empresas. Exactamente, exactamente. Convengamos que no es que se vinieron pobres. No se vinieron pobres. Ganaban un poquito menos nada más. Pero digamos, por este hecho de ser uno de los gremios más castigados, nosotros sí buscamos en este caso, así como todo el resto, la mayoría fue, digamos, al azar, tomado al azar, quisimos tener de prensa y quisimos tener en general, que eran una mayoría de trabajadores de la educación estatales y también de los gremios. Claro, y es importante que hay un compañero que planteaba que, bueno, a su vez estaban los trabajadores de la justicia, que son gremios que están en la CGT, pero sin que la CGT no participó de todo esto, fue nada más que la C2CTA. Hubo gremios de la CGT. No, pero no como CGT. No. Por eso. No. Entonces, hay compañeros que planteaban que, bueno, sí, aunque la CGT no se ha preocupado en convocar a ninguna movilización en este caso, pero que había trabajadores del gremio de justicia, de los bancarios, de los aceiteros, de los conductores de motos. Y estaban los de peaje, que estaban en una cantidad muy notable, muy organizados, y eran muy visibles, porque además todos estos compañeros que son de gremios así importantes están todos con la camperita que dice el gremio, entonces son muy fáciles de distinguir. No pasa lo mismo con los estatales van cada uno con su guardapolvo, con su ropa común, y no es así. Pero estos gremios, por llamarlos así, más poderosos, sí, tienen toda su identificación, pero a la larga, ¿no? Bueno, y después había cosas interesantes, ¿no? Porque planteaban estos compañeros de la corriente nueva federal, que la corriente federal de trabajadores, que es una corriente nueva que hay dentro de la CGT, que ellos planteaban que son 20 gremios, pero que no acuerdan con la actitud del triunvirato que hay ahora dirigiendo la CGT, porque tiene una actitud tibia ante toda la problemática viviendo. Podemos, ¿cómo se llama?, graficarlo, es que mientras sucedía esa marcha multitudinaria, la cabeza de la CGT estaba en una cita con el señor Macri, estaban invitados a tomar el té. Bueno, sobran las palabras. Sobran las tacitas de té también, ¿no? Sí, ¿o no? Sí, obviamente. O de mate o de lo que fuera. Bueno, y después también estaban también los del dragado y balizamiento, que también es un gremio que debe ser de la CGT. Es de la CGT. Y sin embargo estaban, y ellos planteaban otro gremio más, que planteaba que ellos tienen un buen nivel de trabajo, de sueldo, pero que estaban por los otros trabajadores. Y estaban los que, del gremio de los navegantes, que planteaban, y las mujeres del gremio de los navegantes, que la verdad yo no sabía que había mujeres en el gremio de los dragado, navegantes. Dragado, es dragado. Claro, pero ellas planteaban que quieren, merecen embarcarse porque tienen los estudios correspondientes, y parece que hay una discriminación en cuanto imaginate a elegir mujeres en este trabajo, ¿no? Podemos, que podemos imaginarnos cuán difícil debe ser, la como contaba esta compañera, que entre paréntesis, bueno, se escuchó ahí un poco en el audio, que estaba ese sector estaba lleno de compañeros varones y algunas mujeres, y nosotros quisimos que tomaran el micrófono las mujeres. Claro, y después tuvimos un pequeño una pequeña presión para que así ocurriera. Y obtuvimos el testimonio de esta compañera que fue muy muy valioso, ¿no? Sí, y a su vez ellas unificaron el pedido con los compañeros varones, en el sentido que tampoco yo eso lo tenía muy claro, de que es importante que los ríos los naveguen barcos con bandera argentina. Es decir, que para que es no, tienen que tener que ver con, seguramente, con el comercio que se transporta en los barcos, en los ríos, y a su vez también es una fuente de trabajo para los trabajadores de este país. Si fueran barcos de otros países, no van a tener los trabajadores nuestro trabajo en esos barcos. Es decir, que es una manera que estaban defendiendo el trabajo que está faltando acá, pero sobre todo esto de que es histórico esto, porque países como Inglaterra, por ejemplo, han querido siempre navegar por nuestros ríos y favorece eso, el comercio, que ellos ganar dinero con el comercio para esos países. Y bueno, es importante que se defiendan los intereses del país, no los de los países extranjeros, menos europeos. Bueno, eso vamos a charlarlo, eso vamos a charlarlo. En alguna oportunidad. Pero bueno, muy valioso el testimonio de esta compañera. ¿Tenés otro apunte, María? Sí, después que también había un trabajador que era del Banco Superville. Por supuesto, bancarios también estaban. Que él planteaba que lamentablemente no todos estaban los que tendrían que estar, porque hay compañeros que tienen miedo a represalias y este tipo de cosas. Ah, y también es muy notorio la actitud que tuvo el gremio de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires. ¡Osda! Porque gente, él impidió gente que los trabajadores que están en la obra social salgan un rato antes de su trabajo. O sea, para nuestros queridos amigos y escuchas, lo que decía esta compañera, ella que ya trabaja dentro del gremio y su patrón, es decir, el jefe del gremio, en este caso el señor Genta. Sí, Genta y Datarmini. Genta y Datarmini es el que está en la obra social. Bueno, el señor Datarmini no le permitió que fuera una marcha de trabajadores. Claro, que pudiera salir unas horas antes y poder participar de la marcha. Vamos, ¿no? Gente, y Datarmini. Ahí se muestra cómo siempre este gremio se une a los gobiernos de turno y no a las necesidades de los trabajadores. Algo obtendrán. Más allá de ricas tacitas de té. No, pero tiene que ver, porque aparte la obra social de los municipales de la ciudad de Buenos Aires tiene uno de los componentes que la dirige, es una persona del gobierno de la ciudad. Así está organizada la obra social de OSPA. O sea, dentro del gremio hay un silloncito para la patronal, porque en la casa estatal es la patronal es el Estado. Claro, sí, es un... Mira qué generosidad, ¿no? Sí, por algo hay de ser. Seguramente esta concesión así tan más allá generosa de tacitas de té. Así que bueno, realmente esa era la compañera que comentabas vos, era la compañera que estaba llegando hacia el final de la marcha porque pobre, llegó al final porque tuvo que hacer todo el horario. La podrían haber dejado salir, qué sé yo, 1 o 2 horas antes por lo menos, a ella y a otros. Y aparte también... Lo que tendría que haber hecho este señor es haber participado en la marcha. Bueno, ¿no? Pero ya que ellos no participan, porque están arreglando siempre con la patronal, en desmedro de la obra social, inclusive, porque la obra social, desde que está Macri, está peor de lo que estaba antes. Desde que Macri gobierna, estaba en el gobierno de la ciudad, empeoró. Vos estás hablando además como una usuaria. Como usuaria, porque teníamos muy buenos médicos, pero les rebajaron lo que cobraban por las prestaciones, y muchos de esos médicos, dejaron de trabajar con la obra social, y a los que éramos de la obra social, bueno, tienen la diferencia de cobrarnos un poquito particularmente si uno quiere seguir con ellos, y si no, hay que ir a los que quedaron o a los que pusieron luego. Pero los muy buenos doctores que había, realmente es muy alevoso que les rebajen. Eso es muy claro que sí. Es de decirle váyanse. Claro. Así que bueno, y así unas cuantas cositas que hay. Después también es importante que había, creo que fue el compañero del Banco Supervil que hablaba, que es importante que todavía mucha gente planteaba que no tomó conciencia de la situación, que todavía tiene como esperanza de que esto va a mejorar, todavía que tiene alguna creencia en lo que dice el gobierno. Bueno, planteaba que esto es muy importante, que la gente vaya abriendo su cabeza, ¿no? Y hay que luchar por los que están mal, aunque uno por ahí esté bien, pero eso también es muy rescatable. Y varios compañeros dijeron esto. Así que bueno, me parece importante. Después estaban también las compañeras que estaban en esto de Resistiendo con Aguante, que parece ser que por lo que planteaban... Recordamos a nuestros amigos oyentes que Resistiendo con Aguante es una organización social que está justamente en el barrio de... Está por todos lados, sí, por todo el país. Está acompañada del Parque Patricio. Sí, yo no sabía que parece que quieren sacar una biblioteca que hay en el barrio de Parque Patricio. Pero porque, estimada María del Carmen, usted no escuchó el último programa, el programa anterior de Trabajadores. No, porque estuve afuera. Estabas vacacionando. Sí, tocamos ese tema y parece que la presión ha estado ahora en las últimas horas... reabriendo el lugar, pero ya vamos a tener noticias de primera agua. Sí, ha habido una movida importante por eso. En ¿cómo van a sacar una biblioteca? De niños, creo que es la única biblioteca de niños que hay en la ciudad de Buenos Aires. Es de niños, para niños. Es un desastre eso. Querer sacar una biblioteca, ya un grado de querer la desinformación, querer el atraso, y vienen a hablar después y hablan de la calidad educativa, puro verso, puro verso, como todo lo que dicen. Va. Bueno, realmente me pareció muy, muy interesante todo lo que la gente ha expresado, y me parece que se está tomando mucha conciencia de la importancia de la lucha de la unidad de los trabajadores, ¿no? Sí, como una necesidad. Yo me quedé después de la marcha pensando como en dos cosas, varias cosas, ¿no? Pero, subrayaría dos. Cuando todos estos compañeros con los que charlamos nosotros, y bueno, repito que además de lo que nosotros grabamos, siempre nos quedamos un poquito antes y un poquito después charlando. Entonces uno se va con una cantidad de opiniones, así en 3-4 horas, de mucha gente. Además, viéndolos al lado en carne y hueso, vos ves los gestos, ves las caras, la bronca y la expectativa que tienen, etcétera. Y como decías un poco vos también antes, que como que esta marcha demuestra, nos demostró a todos los que estábamos allí, además, a subrayar una vez más de que esta gran losa que tenemos, que estamos sufriendo, una losa gruesita, si alguien puede moverla del lugar y sacarla de allí, hacerle cambiar, hacerle destruir estos planes tan macabros que tiene, los trabajadores organizados. Y unidos, y unidos. En charlando con alguno, inclusive, imagínense que nosotros estábamos en Avenida de Mayo. Alguno hizo con el gesto, más de uno hizo con el gesto hacia atrás, donde está el Parlamento, que de ahí no se puede esperar nada. Como diciendo, llenamos este canal, que es Avenida de Mayo, hacia Plaza de Mayo, porque para mover lo que tenemos adelante, no esperemos esto que está atrás, que es el Congreso, justamente, claro. Nada. Fue tan gráfico, y yo calculo que sí, que es así, que la gente, en estos recorridos, estos meses, llevamos 8 meses, 9 ya, ¿no? Sí. 9 meses, se ha puesto expectativa en muchas cosas. Hay denuncias, reclamos, que esto, conversaciones por la superestructura, diversas corrientes del Frente para la Victoria, fracturado, no fracturado, que se junta, que habla con Massa, que no habla con Massa, que se forma una nueva corriente, etcétera, etcétera. Y se ha expresado en el Congreso todo esta inactividad, más aún, se ha expresado en el Congreso haberle dado el voto a Macri en todos aquellos decretazos, que ¿te acuerdas vos? Que en los primeros 15 días de gobierno resolvió por decretos de necesidad y urgencia 7 u 8 temas muy importantes. Y en el tema de los fondos, el pago a los fondos buitre, que nos hundió hasta nuestra tercera o cuarta generación. Y la gente que estaba en esa marcha, seguramente en los meses de verano tenía expectativa que el Congreso, en el cual no tenía mayoría, ni sigue teniendo mayoría, el gobierno de Macri. El gobierno de Macri, es decir, el partido de gobierno no tiene mayoría ahí. Sin embargo, tiene aliados tan importantes que los decretos de necesidad y urgencia más feroces, los buitres, recuérdense también hasta el que nos toca a nosotros, la ley de medios, entre otros, fue aceptado por el... obtuvo mayoría para que después esos decretos de necesidad y urgencia se transformaran en leyes. Es decir, cumpliendo con absolutamente todos los requisitos formales, legales del Congreso. Entonces la gente, después de eso, saca esa conclusión, y yo calculo que es que era un proceso que iba. Y al mismo tiempo, uno puede desearlo, pero al no existir, es una cosa. También se vio fortalecida, ¿no? Porque toda esa ronda de preguntas que nosotros hicimos después de la marcha eran a propósito, como para que la gente, en la perspectiva que tenía de su situación, incluyera como último elemento también esta marcha. Existe todo eso, todos estos avances. Y también existe esta respuesta, esta marcha, ¿no? Por un lado, por eso sigo rescatando eso que vos perfilabas como la gente toma más conciencia que si uno mismo, nosotros mismos, no empezamos a resolver estos problemas organizándonos. Por eso la necesidad de la unidad. Cuando se plantea mucho la unidad, no solo es un problema así moral y lindo, sino que también es una necesidad práctica. Cuando se está dispuesto a pelear la unidad, es una necesidad absolutamente práctica y de... Claro, aparte planteaban que esperan que esto también haga recapacitar a la dirección de la CGT, ¿no? Que tiene, hay uno que hablaba de que tiene que, habría que hacer un paro general. Así que, bueno, que esto es una... es bastante importante, porque si esto no cambia la política de este gobierno continúa como hasta ahora, evidentemente. ¿Qué puede pasar? Nosotros podíamos, digamos, hacer un poco de ciencia ficción incluso, porque partimos de que es efectivo, que hay una necesidad y un clamor de unidad para tal cosa, ¿no? Una unidad para ir a bailar, ¿no es cierto? Una unidad para la lucha, que plantean y luchan en la calle. Bueno, tú lo has dicho, digamos, sacado lo que han dicho estos compañeros. Y si la CGT sigue siendo hasta ahora la convidada a tomar té del gobierno, es evidente que al interior de los gremios donde están afiliados a la CGT, tiene que haber habido discusión. Si no fueron, lo vieron por TV. Y más aún, hay otro elemento más importante todavía, que hay un sector de gremios que están dentro de la CGT que sí estuvieron en la marcha. Sí, los 20 gremios, eso que es la corriente federal de trabajadores. No, y más allá. Y los otros gremios que fueron sueltos, digamos. Y claro, nosotros vimos banderas de, pero de muchos otros, que iban grupos pequeños, grandes, medianos, como fuera, claro, que existían. Entonces, eso sí también no solo es un embrete hacia el gobierno, sino que también es un embrete muy directo hacia la CGT. Claro, estos dirigentes sindicales que nunca defienden a sus trabajadores. Claro, al margen del, digamos, de sus quereres y digamos, e intenciones, está, digamos, esa realidad que hay un conjunto de gente en sus gremios de que puede empezar a presionarlas mucho más porque tomen alguna otra determinación. Y el otro aspecto, que no fue de ese día, fue del día siguiente o los dos días, es que el señor Macri salió a responder un poco a esto diciendo: paritarias, si las paritarias ya fueron, ¿qué quieren? Las paritarias ya fueron. Es una respuesta terrible. Claro. Él seguramente tenía, como estaba ahí en la China, tenía que convencer a los extranjeros a ver si de alguna vez le viene alguna empresa al país a dar fuentes de trabajo, como él prometió que hasta ahora no vino nadie. Los dólares que dijo que iban a llover no llovieron, lo único que cae es agua de la lluvia. Iban a llover, pero no dijo, sí, dijo que, pero se equivocó en el que. Llueve agua en vez de inversiones. Claro, iban a llover dólares. Hasta ahora no llovió ni uno. Se fueron los dólares que pagamos a los fondos buitre nomás, pero venir no vino nada. Y bueno, entonces, él que seguramente querría mostrar a los empresarios extranjeros que acá esta cosa tan terrible para los patronales, que es la paritaria, no sé, no va a haber por lo menos por este año ninguna. Pero, y después de la marcha también ha tenido que, dijo, bueno, parece ser que hay una onda como de que se hagan tratados entre las empresas y los trabajadores, pero no en una paritaria, lo cual eso no es muy conveniente porque estos buenos tratados nunca llegan a buen término, ¿no? Y ya que sabemos, es decir, lo que se usa en este país es negociar, claro, un nivel de sueldo en relación a la inflación que hay. Bueno, para mí la respuesta de Macri es muy desacertada para su propio, ¿cómo llamarlo?, para su propia política. Y muy coherente con su... Muy coherente, pero... Con su manera de pensar. Pero un buen político se va acomodando a las distintas circunstancias y demostró que estaba muy lejos, sí, que estaba en la China, diciendo paritarias no hay. Porque eso tiene una respuesta en la gente. Es decir, para todos aquellos que tienen cierta expectativa, claro, ¿qué les está diciendo a esos que tienen expectativa? No, démosle un poco más de tiempo al gobierno porque algo va a dar. Le está diciendo, hasta ahora no he dado nada. Ni pienso dar. Entonces sí, es una, digamos, es una herramienta en ese sentido también muy imprudente, porque también les está rompiendo las expectativas de cartón que mucha gente todavía tiene, cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Aparte, la paritaria no tiene por qué ser convocada por el gobierno, es decir,

Hay un bondi que te lleva a donde el 60 no lo hace. Hay un programa que te lleva a recorrer el planeta desde tu casa. Subite a este bondi de radio para descubrir lugares sorprendentes, comidas exóticas, festivales increíbles y todo acompañado de música en vivo. A donde no llega el 60 te pasa a buscar todos los martes a las 18. Solo por Radio Semilla. Ya no puede caminar porque le faltan, porque no tiene la patita de atrás. La marihuana para tomar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, otra vez al aire, María, programa Trabajadores, como todos los martes de 7:30 a 9:30. Y después de hablar tanto de la movida del viernes y sus consecuencias, que nos va a dar mucho para hablar, queremos en este bloque invitar a alguien muy apreciado para nosotros, muy apreciado porque con sus deditos él nos da el aire, ¿no? Y este, que ahora intenta hacerse de un... pero le vamos a pasar otro. Tomá, acá tenés otro si querés. Bueno, los auriculares. Aquí. Bueno, ya habrán adivinado de quién se trata. Es de nuestro operador. Quiere decir que en este momento el aire lo tenemos gratuito porque nadie nos lo está dando. Pero la consola funciona. ¿No, David? Bueno, sí, estamos aquí al aire porque el aire es de nosotros. Este el aire es libre, esa es una libre. Es la primera consigna de Radio Semilla. Sí, el aire es libre. Y para porque te vamos a presentar como a todos los invitados formalmente, nuestro amigo David, él tiene un programa todos los viernes acá en el sábado, todos los sábados en Radio Semilla de 20 a 22 y se llama En la Boca del Lobo, ¿no? Los invitamos a que nos escuchen, es un programa en el que hablamos también un poco sobre política, sobre la realidad, la actualidad, pero donde tratamos de juntar eso con un sábado en la noche. Entonces, hablamos ¿cómo de hacen cultura. esa tarea difícil, juntar la realidad con sábado en la noche, que implica un poquito desconectarse de la realidad para claro, ¿no? Claro, esa es la idea, como que siempre van surgiendo como temas de actualidad que van naciendo, ¿no? Que los vamos leyendo, siguiendo, y luego nos vamos dando cuenta cómo están relacionados con lecturas, ¿no? Con la literatura, con algunas novelas o poesías, o también con el arte, o con el teatro, y también resulta que muchas veces se van conectando las cosas, y también nos llegan invitados que quieren justamente hablar sobre estos temas o que están involucrados con esto, y en las conversaciones con ellos también vamos sacando cosas. Y bueno, por eso hay una sección, por ejemplo, que se llama Constelaciones, y es algo que suele ocurrir ahí en La Boca del Lobo, que es las cosas terminan conectándose, ¿no? Un poco interconectándose, claro, sí. Y justamente por eso es como un espacio de crecimiento y un espacio de reflexión. Esa es La Boca del Lobo. Los sábados, y luego le subimos mucho con la música, como para ambientizar esos sábados últimamente lluviosos. ¡Ay, sí! El sábado pasado fue terrible. Sí. Pero bueno, por eso mismo le metemos mucha onda. Entonces la idea es como que la gente salga pensando un poco, reflexionando un poco lo que está sucediendo. Damos un poco nuestra opinión también, tratamos como de darle un poco la vuelta de tuerca a lo que a veces anda por ahí rondando, algunas informaciones que están mal dadas. Entonces tratamos de comparar eso y luego a través de otros materiales vamos intentando sacando un sentido, ¿no? Tratar de que cada uno saque igual los significados que quiera darle a eso, pero presentándolos. Y así, como que la idea es presentar artistas emergentes, libros que no son muy conocidos y que tratan sobre temáticas que están muy vivas, digamos, en lo que está ocurriendo actualmente. ¿Y cómo ser para este sábado que viene? ¿Qué piensan preparar? Bueno, justamente eso es lo que quería compartir hoy. Vamos a estar hablando con uno de los representantes de la multisectorial No a la Ley Monsanto, ¿no? Quienes están convocando, las diferentes organizaciones que componen esta multisectorial, convocan este jueves 9 de septiembre, o sea, pasado mañana el jueves, a una audiencia pública sobre la ley de semillas y agronegocios en Argentina. La jornada de debate se desarrollará desde las 16 horas en la sala primera del anexo A de la Cámara de Diputados. Los ejes de debate girarán en torno a los agronegocios y ley de semillas, transgénicos y alimentación, leyes de semillas en América Latina e impactos en los territorios, ¿no? Y la multa. El anexo es el que está enfrente del Congreso, sobre Rivadavia. Sí, sí, correcto. Y bueno, yo creo que o sea que ustedes lo van a tener como invitado después de que ocurra esa audiencia. Exactamente, ellos nos van a contar no solamente, digamos, de qué se trata la multisectorial y cuál es el tema con la ley de semillas, van a tratar de explicar, sino además de eso nos van a dar como un resumen, ¿no? Una síntesis de quiénes son los actores que están detrás de este tipo de leyes y bueno, y también qué es lo que se propone, digamos, desde la multisectorial frente a esta situación en Monsanto. Porque... Sí, mientras te estoy escuchando, no dejo de recordarme la gran pelea que se ha dado en Córdoba claro, contra Monsanto en esta localidad Malvinas Argentina, ¿no? Que ha sido muy importante, muy importante. Bueno, por supuesto, yo creo que lo importante de esta discusión es, primero, pues, porque en un continente que históricamente ha sido un continente que ha producido mucho alimento, ¿no? Mucho buen alimento, y por ende también tiene semillas, ¿no? Que las semillas guardan una información genética que es muy importante por varias cuestiones, porque se adapta también a la tierra, y eso hace que digamos, ayude a que la producción pueda llegar a ser también mucho más orgánica, o sea, fortalecer, digamos, de cierta manera, a la producción del campesino. Pero si no, hay otro factor muy importante, y es que estas semillas, no solamente ellos quieren prohibir la producción de semillas autóctonas, sino que además de eso quieren promover las semillas... La propia. Que son las mismas, bueno, que también el campesino ha ido guardando, ¿no? O el chacarero, etcétera. Claro, que es lo que se hizo ha ido siempre. Guardando, sí. Se obtenían las plantas, se obtenían semillas y se guardaban para el año siguiente sembrarlas. Claro. Pero el señor Monsanto, que vende las semillas transgénicas, entonces es muy problemático porque... Aparte, yo he leído, ¿no?, que los trabajadores rurales, los chacareros, en fin, los que siembran, aunque ellos no le hayan comprado a Monsanto y tengan sus semillas, sus plantas, por ejemplo, esto pasa sobre todo con el maíz, pasa que después con la polinización que hacen las aves, el viento, los insectos, etcétera, que van de una flor a la otra, el polen va viajando y todo. Entonces, ¿qué pasa? Las plantas que no son de semillas transgénicas se convierten en transgénicas. Claro. Y entonces, después va el señor Monsanto o sus trabajadores y al campesino le dicen, bueno, usted ahora está en infracción porque... tiene acá sus plantas. Tiene son frutos de semillas nuestras. Claro. Pero ¿cómo si yo no las he plantado? Claro, no sé, usted nos tiene que comprar a nosotros y no puede poner sus semillas porque acá usted está haciendo algo que no corresponde, es ilegal lo suyo. Y entonces se encuentra el campesino que tiene la obligación de comprarle a Monsanto, que encima en vez de ser plantas naturales, como corresponde, son transgénicas, que no sabemos exactamente todo lo qué se obtiene de una planta transgénica, cómo nos van a influir en nuestros organismos. Claro. Entonces, muy importante el tema de salud y de ambiente que mencionaste ahí. Claro. Sí, pero también, o sea, está por un lado y de explotación. Es todo ese tema de la misma semilla, pero además de eso está también el modelo, ¿no? El modelo de negocios que plantea la semilla transgénica, porque lo que pasa con la semilla transgénica es que muchas veces no se puede polinizar nuevamente. Entonces, hay que volver a comprar el año siguiente otra vez todas las semillas. Cuando en general lo que se hace generalmente un agricultor es separar una sección, ¿no?, de su cultivo, hace un proceso de selección que lo hace manualmente, pero es un proceso de selección genético en donde elige, digamos, como alguna parte representativa de ese cultivo, de esa cosecha que obtuvo, y la guarda para convertirla en semilla y volverla a reutilizar. Y así también, pues, eso le ayuda también. Y como decía, la información genética se guarda y también trae como información del mismo ambiente. Entonces, para posteriores, si por ejemplo el ambiente también está poniéndose más húmedo, empiezan a haber cambios, eso también lo empieza a percibir desde el mismo momento del crecimiento de la semilla. Entonces la semilla también va generando una planta que se va adaptando a esas condiciones, y eso es lo que selecciona, digamos, el campesino con todo su conocimiento, ¿no? Que eso ahí tenés que tener un ojo muy importante ahí, y lo saca. Entonces, ¿qué es lo que pasa también ahí? Que ya no se necesita esa experiencia, sino que lo que traes es máquina y un cosechador que ya no importa como si tiene tanta experiencia o no, porque finalmente no tiene que ser tan selectivo, entonces tiene que manejar el tractor. Entonces esto obviamente va a seguir impactando en las provincias, la gente que tiene el trabajo en las provincias, en su trabajo de vida, sí, ya se ha visto muy colmado por las mismas cultivo de la soja, que digamos para mí el cultivo de la soja es el cultivo paradigmático Monsanto, ¿no? Que es, entonces ahí va al punto número uno, que a mí me parece el más fundamental, que muchas veces ese es un tema que como es a largo plazo, o sea, como que hay que ver hasta el fondo para verlo, es el de la seguridad alimentaria. Porque entonces lo que hace es que cada vez dependas más, al no tener una producción interna de los alimentos, cada vez dependes más de lo que viene de afuera y de los precios que vienen de afuera. Entonces eso también al final genera una cadena en donde le permites también al supermercado que trae la comida especular más sobre esos precios. Sí, y aparte esto de la soja transgénica, dicen que bueno, que la ventaja sería que está la planta adaptada para que si uno pone insecticidas para los insectos que o los animales los que comen las plantas, entonces no, la planta no se afecta. Pero ¿qué pasa? Esos insecticidas que se tiran desde el avión son totalmente, se ha demostrado que son cancerígenos, que traen deformidades, nacen animales deformes con una pata menos, cosas así. Sí, y justamente toda la pelea, claro, justamente toda la pelea que hay ahí en Malvinas, Argentina, ha sido encabezada por mujeres en defensa de los chicos como claro, con problemas, entonces, que han nacido ahí. Es decir que, o sea, no solamente, no es que no sabemos, sí sabemos. Claro, sí. A ver, igual hay otra cosa que a mí me gustaría señalar, y es que no toda la manipulación genética es negativa. Es decir, hay distintas maneras. Como decía, hay una que es una que se ha practicado milenariamente, que es el de proceso de selección de muestras, ¿no? Y que, bueno, como toda la naturaleza lleva esa famosa ley de Mendel, que es, si yo tengo, por ejemplo, una plantica de la misma especie y una me saca florecitas rosas y otras blancas y yo las combino, entonces voy a tener dos de una, dos de otra y dos combinadas y otras dos combinadas del otro, entonces esto me ayuda a generar variedad. Y entonces vos seleccionas según lo que vos, y ese digamos ha sido el proceso desde el neolítico, hace 10.000 millones de años, ese es el proceso que el ser humano ha llevado y ha sido muy exitoso. Pero también hay otro tipo, digamos, más moderno de manipulación genética de la semilla, que no es el transgénico, ¿sí? Sino que es también buscar fortalecer semillas, por ejemplo, contra determinadas enfermedades. Entonces, los cambios globales siempre pueden llegar a traer, por ejemplo, algún bicho, alguna plaga, ¿sí? Que venía en un barco, bajó, bueno, tantas maneras que puede ser. Bajó con él, y no, ¿sí? Pasó por la aduana. Claro, no pasó por la aduana y siguió, y entonces empezó a infectar los campos. Entonces, también se busca entonces una semilla que lo pueda combatir, y entonces esa semilla se combina con la otra, ¿sí? A través también de un proceso de manipulación genética que se hace también así. Manualmente se va buscando, y entonces él adopta esas proteínas, eso que defiende a la otra semilla, lo adopta, y así se crea una nueva condición en donde puede resistir, por ejemplo, ese tipo pero de plagas. Pero el señor Monsanto no hace tiene eso. Tiempo, no quiere ese tiempo. No. No es negocio, no, ese tiempo. Es un agronegocio. Es un agronegocio. Y la idea es que sea dependiente. Claro. Bueno, entonces reivindico este jueves para que. ¿Cómo no? Si alguien quiere asistir, pero si no también para que estén pendientes de lo que va a suceder, y tendremos la información este sábado de 20 a 22 en de la Boca del Lobo. De 20 a 22 por Radio Semilla. Y si no, también la entrevista la traeremos a trabajadores o la subiremos a la página para quienes están interesados. Este es un debate muy importante y sobre todo les recomiendo pensar en ese tema de la soberanía alimentaria. Ahora que vinieron la subida de precios y todo eso, ¿qué es lo que significaría si las personas independientes del campo pudieran proveernos de comida y no los supermercados? Bueno, ha sido, y dejamos una polémica que tenemos acá con María del Carmen, y que te queríamos involucrar a vos para otra audición, como dice, que tiene que ver con la, para terminar con algo festivo, con la cucaracha. Ah, sí, buenísimo, sí, sí, sí. La cucaracha que estábamos canturreando. Hay una polémica porque alguien dice que no es que le falten las dos patitas de atrás a la cucaracha, sino que es la marihuana originalmente lo que le falta a la cucaracha. Sí, porque yo les decía que sí, que esa es la original dice eso porque, o sea, digamos que esa prohibición, ¿no? Esa prohibición hacia la marihuana nace, digamos, de los Estados Unidos en realidad, porque aunque la marihuana no es americana, digamos, no es una, los españoles trajeron el cáñamo, porque recordemos que el cáñamo era con lo que se hacían los vestidos, ¿sí? Y también en África se consumía mucha marihuana. Recordemos, por ejemplo, el movimiento Rastafari, digamos, en épocas actuales, que igual es como una evolución también de antiguas religiones que existían en Etiopía y que, recordemos, fueron reivindicadas también por Haile Selassie, el gran, ese personaje que logró resistir, ¿no?, la colonización francesa. Bueno, y el tema era que tanto africanos, ¿sí?, como españoles trajeron las semillas, se fueron cultivando en América desde épocas coloniales, y también la gente del campo, por ejemplo, hoy en día vas a algunos lugares que son lugares bastante apartados, donde la gente es rural, son lugares rurales donde es común ver a la gente fumando marihuana. ¿Por qué? Porque la marihuana tiene un efecto contra la artritis, que es algo que afecta mucho cuando trabajas con las manos, entonces eso, y bueno, y también porque obviamente es un analgésico, y también porque es una manera de abrir la mente, ¿no? Y también me parece que eso es importante porque las personas que están ahí también son muchas veces gente muy espiritual, entonces es un factor importante también. Bueno, yo no sé si... que es un anticonvulsionante, sí. Porque yo escuché, vi en televisión o algo así, en radio, no me acuerdo en qué era, que una niña... ¿Y qué estaba fumando cuando escuchaste eso, María? No, era una niña que, chiquita, que nació con un problema de convulsiones y la hacían atender en el hospital Garrahan. Pero toda la medicación que le daban en el hospital Garrahan no solucionaba su grave problema. Y entonces la mamá, como toda mamá que está preocupada por la enfermedad de su hija en esta época, fue a internet y al Google, googleó por la enfermedad de su niña, y ahí averiguó que si se le daba marihuana podía mejorar. Lo consultó con la doctora. Y bueno, se la atendió y se solucionó el problema. Bueno, pero es una discusión muy interesante. La verdad que las propiedades curativas de la marihuana hoy en día ya están muy estudiadas y comprobadas, y por eso Estados Unidos fue el primero en volver a legalizarla, ¿no? Y bueno, igual estaría bueno ver lo que es el modelo de Uruguay, que me parece muy interesante. Pero bueno, todo será para esto otra por discusión. Una polémica acerca de la cancioncita, si a la cucaracha le faltaban patitas o marihuana. Un tema no tan cercano a los típicos de trabajadores, ¿no, María? Pero son las 9:30 y tenemos que ir despidiéndonos. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 19:30. En el cuarto piso de IMPA, a la izquierda, por escalera. Y recordamos que nuestro número para llamarnos es el 11 31 49 83 39.